Pues la restauración de las murallas del castillo requería un trabajo de arqueología previa porque había muchísimas zonas que no se encontraban el alzado en su altura total y no se sabía ni siquiera por dónde iban los lienzos. Para ello se programaron una serie de catas arqueológicas que se le encargaron a Arqueosur, a la empresa a la que pertenezco, y el resultado de las mismas se suponía que iba a ser el trazado original de las murallas. La sorpresa, sobre todo en esta zona, es que no solo apareció el trazado original de las murallas, sino que además nos han aparecido una serie de viviendas de época medieval, incluso organizadas y articuladas a través de una calle. Con lo cual, lo interesante de esta zona en concreto es no solo la vivienda en sí, sino conocer el trazado original de la población medieval de Archidona. Como podéis ver, se trataría, si ahora vemos un poquito más adelante, dos viviendas distribuidas a través de una calle, al lado y lado de la calle. La calle, como todas las calles de época medieval, son muy estrechitas, apenas si tiene el metro, por algunas zonas, metro y medio de anchura. Va cogiendo un poco de pendiente, aprovechando la ladera natural, y se asienta sobre la roca madre del entorno. Las casas, al lado y lado, son de un tamaño bastante considerable. Normalmente siempre se ha pensado que las casas medievales son pequeñitas, estrechitas y muy imbricadas su estructura. En esta ocasión lo que tenemos son la parte, digamos, exterior de las viviendas. Serían patios, zonas de cocina, zonas de almacenaje y en principio no se ve la zona interior, lo que sería dormitorio, lo que sería las letrinas, baño. Bueno, baños normalmente suelen ser públicos, pero una letrina al menos sí suelen tener las casas. El interior de la vivienda estaría situado en la zona donde ahora mismo está el camino. Va siguiendo la ladera natural, con lo cual no es una casa en una sola posición, sino que tiene como varios escalones. Dependiendo de si la roca madre está más o menos alta, la vivienda va adaptándola, lo mismo que hoy en día en muchas de las casas del pueblo, y va haciendo los muros siguiendo la pendiente natural y va escalonando las diferentes habitaciones de la casa. El patio es el que tenemos en el exterior aquel. Está totalmente enlosado y combina el patio enlosado con una zona anterior donde se situaban las tinajas, donde seguramente estaría la zona de alimentación para ganado. Y esa zona no está enlosada, sino que está con un mortero. Es muy, muy compacto y bastante duro, pero el grado de frío, calor que estamos teniendo en los últimos días nos va a obligar en fechas no muy lejanas a tapar por completo toda la casa porque está sufriendo con las variaciones de temperatura. Hoy en día la tenéis ahora mismo toda descubierta, se puede ver sin problema, pero ya os digo que de aquí a la semana que viene lo más seguro es que la encontréis tapada y hasta que no se haga la restitución total, consolidación y conservación, permanecerá sin poderse ver. Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Desde el punto de vista de importancia arqueológica, ¿cómo catalogáis el descubrimiento y el estado de lo que habéis visto? El estado de conservación es magnífico. Incluso hoy en día, que ya lleva varios meses al aire libre, se puede ver que la calidad de los suelos, la altura de los muros, la conservación del muro en sí es bastante bueno. Importancia arqueológica, pues bastante, porque no es normal que se conserven muros a tanta potencia, no es normal excavar en amplitud y poder ver un poco del entramado urbanístico. Por lo general, o te sale parte de la casa o te sale parte de la calle. Pero ver un poco el conjunto es muy, muy extraño y la verdad es que es muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más?